Seguimos en Regional Agropecuario. Quería comentar que las distintas informaciones que nos llegan, en este caso sobre apicultores, que están dudando de formar un consorcio de exportaciones en la región. Los consorcios y su baja incidencia en el volumen de exportaciones de 2012 hacen que por ahí no se quiera formar esto. Los reales beneficios de un organismo de este tipo, analizado por un productor y un experto en el sector, nos va a dar un poco la realidad de lo que pasa. Fíjense que el Ministerio de Asuntos Agrarios informó que en Necochea se había hecho la primera reunión con este objetivo del impulso de la Fundación Exportar y otros, y firmas de Olavarría, Quequén, Mar del Plata, Azul, San Cayetano, Tandil, Juárez, Lobería, Ayacucho y otros se hicieron presentes en esa reunión, que fue en el mes de enero. Pero para hablar de esta reunión y para ver de la formación de este consorcio, es que estamos en comunicación con el presidente del Centro de Apicultores de Olavarría, Miguel Cortés. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días o buenas tardes. Buen día, Hugo. Un saludo a toda la audiencia. Sí, como decías vos, estuvimos el 18 de enero en Necochea, en una reunión del consorcio Exportación Apícola del Sudoeste, Cuenca del Salado, Necochea, Quequén. Bien. Y bueno, allá se promovió la formación de un consorcio, ¿no? Sí, se está tratando de armar un consorcio de exportación. El tema es que es muy complicado por los productores y las necesidades económicas de cada uno. Ajá. De lograr las ventas justo en el momento que necesita cada productor. Claro. Esto sí es el momento económico, porque tienen que desembolsar algún dinero ustedes para formar el consorcio. No, de eso está la Fundación Exportar y el Standard Bank. Ajá. Que pagaría los honorarios del coordinador durante 2 años. Bien. Y el tema de ustedes, que decir la parte económica, ¿por qué es que no pueden integrar esto? ¿O no quieren? No, lo dejamos para comentarlo el 20 de marzo, que es la primera reunión del Centro Apícola, y definirlo con todos los productores, a ver qué opinan. Ajá. Hay productores que ya se le comentó y hay algunos que están de acuerdo y otros que no. Bien. Según la reunión que estuviste presente, Miguel, ¿cuáles son los beneficios que a ustedes les reportaría participar de este consorcio? Y eso sería un plan de trabajo que se armaría luego de formar parte del consorcio. Ajá. Se verían las herramientas y todos los beneficios y lo que tendríamos que hacer, las declaraciones juradas, los volúmenes que se pueden exportar. Ajá. Es muy complicado, no es para armarlo en poco tiempo. Y nosotros ahora estamos en plena cosecha y los productores no pueden reunirse, no nos pudimos reunir todavía. Claro, claro. Sí, indudablemente que por ahí el beneficio es que al exportar o al tener mucho volumen, por ahí la exportación es más fácil, ¿no? Sí, es más fácil porque, por lo que yo tengo entendido, cada contenedor llevaría 60 tambores. Ajá. Y es complicado juntarse y buscar los productores que quieran vender en ese momento. Ah, claro, porque es el momento que tiene que vender. Ahí está, uno... Cuando se requiere el pedido, hay que tener los tambores disponibles. Claro. Esto ocurre más o menos como con los cereales. Uno se sienta sobre los tambores a esperar que mejore el precio para ganar algún peso más, ¿no? Un peso más y que haya menos mano de por medio para que ese beneficio le llegue al productor. Claro. ¿Y cuál es la opinión de los apicultores de Olavarría que vos hayas tanteado, digamos, para ver qué piensan? Y algunos no dicen que no, pero no nos interiorizamos bien del tema. Claro. Pero ahora a partir del 20 vamos a ver qué opinan y pedir información a Necochea. Sí. ¿Tenés idea de la opinión de, por ejemplo, de otros lugares como Tandil, Azul, San Cayetano, etcétera? No, de ningún lugar tengo noticia de eso. Ajá. Y así que tienen que volver a reunirse, aparte de la reunión entre ustedes, el día 20, ¿habrá alguna otra reunión para la formación del consorcio? Y si nos aceptan en Necochea, tendríamos que ver alguna otra reunión que nos manden ellos a invitar. Ajá. Y ahí ya dejar aclarado si sí o si no. Si formamos parte o no del consorcio. Bien. Bien, Miguel. Bueno, entonces estaremos atentos a lo que pueda ocurrir en la reunión que tengan ustedes el día 20, me dijiste, ¿no? 20 de marzo. El día 20 de marzo a las 20 horas en las instalaciones del INTA. Claro. Yo estuve hablando ayer precisamente con Marcelo Offer, que estaba en plena actividad. Bueno, usted está en plena cosecha, ¿no? En plena cosecha estamos. Viene bien, faltaría un poco de agua únicamente. Claro, bueno, eso te iba a preguntar, porque Marcelo me decía que la cosecha iba bien, pero que faltaba agua, y esto me lo corroborás vos, ¿no? Sí, falta agua, más o menos, por los datos, desde el 3 de enero que no llueve. Claro. Que no llueve una buena cantidad de milímetros. Bueno, estuvimos en el 30 de enero, según mis datos, pero bueno, en algunos lugares llovió más, en otros menos. Sí, en la zona de Durañona, 15 me parece que tengo, 15 milímetros. Ajá. Bueno, después no tengo otros datos. Ahora tenemos anunciado lluvia para este fin de semana. Vamos a ver si ojalá que tengamos un poco de agua. Bueno, tengo que agradecerte la invitación que me has hecho para ir a cubrir una cosecha de miel, cosa que me agrada mucho porque en alguna oportunidad también tuve abejas y espero ir bien camuflado, porque si no después voy a tener que venir con la cara hinchada yo acá. No te preocupes, te vamos a dar todos los equipos posibles. Bueno, pero va a ser un gusto, Miguel, bueno, acompañarlos. Es una producción agropecuaria más, e es muy importante tenerla en cuenta, y nosotros nos va a dar gusto acompañarlos y después poder relatar, aunque no se pueda filmar porque esto es radio y no televisión, pero poder comentar y poder charlar con ustedes de cómo están llevando adelante esta zafra. Bueno, muchas gracias, Hugo, por la nota. Gracias, Miguel. Te mando un abrazo. El saludo para todos los apicultores, y que venga la lluvia y que tengan una buena cosecha. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Miguel Cortés, presidente del Centro de Apicultores de Olavarría.